loco no tiene nada para tomar. ¡Aguanté! Quiero ver a todos los fiesteros con la mano arriba, ah, la mano arriba, arriba, ah. Muévelas, suéltame el nene, suéltame el nene, suéltame el nene, nene, suéltame el nene, suéltame el nene, suéltame el nene, nene. Ella baila más lento, con un movimiento violento. Le gusta que me pegue por detrás, que me le pegue bien lento y le dé su racata, racata, y le dé su racata, racata, ta. Pegue por detrás, que me le pegue bien lento, pegue por detrás y le dé su racata, pegue, pegue por detrás, tra, tra, tra, tra, tra, pegue por detrás. Suéltame el nene, suéltame el nene, suéltame el nene, nene. Suéltame el nene, suéltame el nene, suéltame el nene, nene. Mueve esas pompas, mueve esas pompas, muévelas, muévelas, muévelas, muévelas. Mueve esas pompas, mueve esas pompas, muévelas, muévelas, muévelas, muévelas. Mueve esa pompa, mueve esa pompa, mueve esa pompa, mueve esa pompa, mueve esa pompa, muévela, muévela, mueve esa pompa, muévela, muévela, mueve esa, mueve esa, mueve esa pompa, mueve esa, mueve esa, mueve esa pompa, muévela, muévela, muévela, muévela. Suéltame el nene, muévela, muévela. Suéltame el nene, muévela, muévela, muévela, muévela, muévela. Suéltame el nene, suéltame el nene, suéltame, suéltame el nene, nene. Suéltame el nene, suéltame el nene, suéltame, suéltame el nene, nene. DJ. ¡Aguanté!